tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Rubén Luengas aquí en Contragolpe, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Los Ángeles a través del 90.7 FM de KPFK.org a nivel mundial. También estamos transmitiendo a través de rubenluengas.com y saludo a José Benavides en la producción con muchísimo gusto. Saludo también aquí a Rick Herrera, quien se encuentra detrás de la cámara que tenemos por acá, porque luego esto va a subir a YouTube, lo va a subir José Benavides y van a tener la oportunidad de ver y escuchar Contragolpe. Bueno, pues el día de hoy se realizó, tendría que haber sido normalmente, digo, por la fecha primero de septiembre en México. Siempre el primero de septiembre es cuando se realiza el informe de gobierno del presidente de México en turno. De hace tiempo ya no lo realizan así ante el Congreso de la Unión, como tendría que ser, que el presidente, líder del Poder Ejecutivo, fuera justamente a darle la cara a los representantes, ¿verdad? Y en tribuna, en vivo, directamente ante los representantes, pero a raíz de muchas dificultades vinieron haciendo algo así como en privado, alejaditos. Ahora lo hicieron ahí en Palacio Nacional, retirados nuevamente, así lo hicieron también allá con otros presidentes anteriores. Y le voy a tener en ese sentido una entrevista con Marta Medina. Marta Medina, que ha trabajado muchísimo tiempo como enfermera. Ella ya la tuvimos aquí en Contragolpe hace algunos meses hablando acerca, de acuerdo con ella, de que este gobierno viene decidido dentro de las reformas que quiere realizar, que viene decidido a la privatización de la salud en México. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, se lo vamos a preguntar. ¿Y qué opina en el contexto del informe que finalmente no fue ayer, sino que fue el día de hoy? Repito, ahí en privado, ante invitados especiales, me pareció, cuando estaba yo viendo a través de la internet la transmisión, me pareció ver al cardenal Norberto Rivera, muy religioso en el términos políticos, no religioso, sino muy religioso políticamente, ahí muy devoto. Ahí estaba de la cuestión de la clase política el cardenal Norberto Rivera. Pero también una noticia muy importante: se le ha retirado la inmunidad al presidente de Guatemala, Otto Pérez. Y ustedes saben que precisamente el presidente de Guatemala, además de que ahora se le está acusando de una cuestión de corrupción, pues él fue militar y hay acusaciones bien serias en su contra, bien serias, de haber cometido crímenes de guerra en el contexto de los veintitantos años que duró la guerra civil allá en Guatemala. Ya vamos a platicar de eso, pero en ese sentido voy a tener la presencia del diputado Amílcar Pop. Amílcar Pop es el diputado, él es abogado, es académico, es profesor. Pero hasta ahorita se ha mostrado como alguien pues realmente muy valiente. Es la persona que introdujo precisamente la acusación en contra de Amílcar Pop, a quien le voy a preguntar al señor Benavides si ya lo tenemos, ya lo tenemos en la línea telefónica. Entonces vamos primero en vivo hasta la ciudad de Guatemala con el diputado Amílcar Pop y después vamos a tener a Marta Medina para hablar acerca de esta pregunta: ¿quiere el presidente Peña Nieto privatizar la salud en México? Algunas personas, cuando puse esto en las redes sociales, me decían: ojalá. Ojalá, bueno, a ese paso se va a privatizar todo, el agua, el aire, todo se va a privatizar con este criterio privatizador donde llegaron con la espada desenvainada en México. El diputado Amílcar Pop es integrante del movimiento político WINAC. Ustedes recordarán que lo fundó Rigoberta Menchú, esto que es un partido político. Pero repito, él ha sido clave precisamente en esta situación de Otto Pérez Molina. Y tan clave ha sido que el diputado Amílcar Pop ha confirmado amenazas de muerte precisamente por presentar esta denuncia en contra de un poderoso presidente, pero que a fin de cuentas en este momento Guatemala está dando un testimonio realmente importantísimo, donde una división de poderes está colocando en serio jaque al presidente de Guatemala. Diputado Amílcar Pop, me da muchísimo gusto saludarle en vivo desde Los Ángeles, California, donde usted sabe mejor que yo, fuera de Guatemala, donde más guatemaltecos hay, es precisamente aquí, en la ciudad de Los Ángeles. Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto poder compartir algunas ideas y comentarios sobre lo que está viviendo Guatemala, como un momento muy importante en la historia de nuestro país, tan importante que creo que no ha habido algo más importante Sí, realmente en esto tengo entendido que no tiene precedente, por lo menos dentro de la era democrática de Guatemala. Es la primera vez que pierde su inmunidad un presidente de Guatemala en la etapa democrática. ¿Esto es así? ¿Es correcto, diputado Amílcar Pop? Totalmente. De hecho, yo creo que hay tres elementos importantes que resaltar. Primero, niveles de corrupción exorbitantes que determinan ya un debilitamiento del Estado profundo. Yo creo que ese es el primer gran tema. El derroche de la corrupción, de la arbitrariedad que determina la destrucción permanente, paulatina, de la institucionalidad del Estado. Segundo, un gobierno, por más, quizás, el más corrupto de la historia del país. Y tercero, una ciudadanía que despierta, que reacciona, que sale a las calles sin cero violencia, cero muertes, cero agresión, hoy está poniendo todo un proceso institucional en el marco del derecho, la transformación como un proceso de transformación del sistema, como un proceso de relevo del poder a partir de lo grave de la corrupción que ha habido en el país. Diputado, entonces yo creo que hay tres hechos importantes que no debemos olvidar y que eso nos puede dar pasos a otros temas, especialmente en el ámbito político del país. Sí. Le quiero preguntar, porque estaba leyendo en un diario de su país, de Guatemala, de la tierra del Quetzal, estaba yo leyendo que paradójicamente el presidente Otto Pérez Molina, nadie como él ha logrado la construcción de ciudadanía y de la del interés nuevamente de muchos sectores de la sociedad guatemalteca en la vida pública, en la vida política. Es decir, esta situación de corrupción que ustedes han denunciado y señalado de este presidente Otto Pérez Molina ha despertado a Guatemala. O sea que paradójicamente el presidente Pérez Molina de alguna manera también está ayudando a despertar una apatía que ya llevaba décadas en Guatemala. Esto lo leí, me parece que en Prensa Libre. ¿Usted comparte este análisis? Totalmente. Yo no le diría que él nos ayuda ni él ha hecho algo positivo. Yo creo que la barbarie a la que han sumido al Estado, la pobreza, la extrema pobreza, pero los grandes niveles de corrupción, finalmente hizo que Guatemala reaccionara. Yo creo que hay que valorar que Guatemala hoy está dando una lección al mundo de lucha contra la corrupción, sin alterar el orden público y sin alterar el orden institucional. Diputado, esto es sintomático para una sociedad en periodo de posguerra, una sociedad que vivió 36 años la agresión y la muerte desde el Estado, especialmente hoy se dirige con una sociedad pacifista que buscó y garantizó, fueron garantes. Ayer fue maravilloso ver a jóvenes, estudiantes, pequeños empresarios, campesinos, líderes indígenas y comunitarios haciendo una doble valla humana para poder garantizar la integridad física de los diputados para poder entrar al hemiciclo parlamentario bajo la amenaza de hordas financiadas por este gobierno con algunos líderes sindicales como el señor Barrios, que estaban pretendiendo impedir la sesión con garrotes, piedras, que habían ofrecido violentar a cualquier diputado que era. Ese es el precio y esa es la realidad y el cuadro de que ha generado la corrupción y el mal gobierno. Sí. Pero maravillosamente ayer la ciudadanía mostró esos precisamente mecanismos de reacción civilizada y de derecho y ciudadano, que para mí es un punto de referencia en el mundo y una lección maravillosa en el mundo de apostarle al derecho y a la institucionalidad. Bien, diputado. Hoy me siento satisfecho a partir de que puse yo la denuncia contra el presidente desde el 25 de abril y la denuncia contra la vicepresidente. Y desde entonces he estado luchando sin descanso. La búsqueda del enjuiciamiento de un presidente militar que pretendía y que nos prometió seguridad con mano dura y nos prometió menos corrupción y combatirla de frente, y lo que hizo fue convertirse en uno de los peores gobiernos manchados de corrupción y jalando el antecedente de que pesa en él, de que es vinculado al genocidio y a la muerte de miles de hermanos guatemaltecos en el marco del conflicto armado. Ciertamente ya lo estaba yo comentando, y por cierto que Emmy Goodman, de esta estación de Pacifica Radio acá en los Estados Unidos le dio una cobertura tremenda a esto que ocurrió allá, precisamente cuando era general Arias, ¿no? Era el general Tito Arias, era el alias que llevaba Tito Arias. Le quiero preguntar, usted acaba de mencionar, yo ya se lo dije también a la audiencia que nos está escuchando y que nos va a ver a través de este video. Ya nos había comentado usted el hecho de que usted introdujo esta demanda, pero yo tengo aquí precisamente en mi computadora el artículo de prensa libre de Guatemala, o la nota informativa, que dice: diputado Amílcar Pop confirma amenazas de muerte, y que usted dice aquí que incluso ha sacado a su familia de Guatemala y que le han habilitado un auto blindado para su protección. Aquí dice que no da detalles, no le pido que dé detalles por su seguridad, pero ¿qué nos puede comentar acerca de esto, tanto de usted y su familia, que ha tenido que salir de Guatemala por esta denuncia en contra del presidente Otto Pérez Molina? Bueno, es la suma de múltiples circunstancias y riesgos. Quizás muy rápidamente compartirles un resumen de las razones por las cuales mi vida corre peligro y corre peligro la integridad física y vida de mi familia. Primero, nadie en la historia del país, nunca un diputado ha sumado más de 100 juicios en materia de anticorrupción contra más de 100 funcionarios de la administración pública. Wow. 26 alcaldes he llevado a juicio por corrupción y falta de transparencia en la ejecución del gasto público. 6 ministros enfrentan juicios, 6 ministros de Estado, 3 de ellos ya perdieron su inmunidad y enfrentan juicios, desde el exministro de Gobernación por ejecuciones extrajudiciales hasta el ministro de Energía y Minas por el robo descarado de 46 millones simulando un contrato diagnóstico para la construcción de la hidroeléctrica de Xalala. Hoy me siento satisfecho porque también la fiscalización sobre el contrato de la portuaria que tal resultó un éxito, porque presenté desde el 2012 sendas denuncias penales por contratos ilegales para ceder los bienes de la nación, especialmente la portuaria Quetzal. Y la Procuraduría General de la Nación, 2 años después, me da la razón y pide la declaratoria de legitimidad del contrato de la portuaria Quetzal. Entonces, frente a esa realidad, y por último, los dos, presidente y vicepresidente, los estaba demandando por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, encubrimiento propio, etcétera, los riesgos aumentaban. Varias amenazas recibí, varios políticos se me acercaron por mandato del presidente para amenazarme y para indicarme los riesgos que yo corría si pretendía ratificar mi denuncia frente al Parlamento guatemalteco en la comisión pesquisidora. Me dijeron que no iba a llegar vivo a la pesquisidora. No podía retractarme, no debía, no lo iba a hacer jamás. Represento un partido pequeño, un partido joven, un partido con inspiración del planteamiento ideológico indígena y su construcción desde la izquierda. Por lo tanto, no jamás íbamos a ceder nosotros, y menos aún negociar nuestra dignidad y la lucha contra la corrupción. Cientos de hermanos nuestros han muerto en la entrada de los hospitales porque no hay ni una aspirina. Cientos de niños no tienen escuelas y están sentados en un pedazo de tronco recibiendo clases. ¿Cuánta corrupción ha habido? Se suman alrededor de 36 mil millones de quetzales de defraudación tributaria en un año. Eso es escalofriantemente bárbaro. Y entonces se quejan de que no hay recursos en el Estado cuando se los están drogando. Es grave, es ofensivo, es indigno, ni siquiera es digno escucharlo y no hacer nada. Por lo tanto, como secretario general de UNAC y como diputado al Congreso, tomé la decisión de demandar y exigir el encarcelamiento del presidente. Y algo que es importante, que debe saberlo, es guatemaltecos están donde estén. Hace un par de horas, el juzgado de primera instancia ha ordenado la captura del presidente. ¿Hace un par de horas? A esta altura hay movilizaciones del ejército y de la seguridad civil guatemalteca, y esperaríamos que el presidente no se fuga en las siguientes horas y mañana a las 6 de la mañana pueda ser detenido y sometido ante un tribunal, como lo hemos estado pidiendo por la dignidad de los guatemaltecos y por la dignidad del ejercicio político en un impulso de transformación. Oiga, diputado, entonces le quiero preguntar respecto a lo que nos dice: estamos ante la posibilidad real de que mañana jueves el presidente Otto Pérez Molina pudiera ser detenido y fuera llevado a la cárcel o un arresto domiciliario, o también podría darse la posibilidad de que trate de escapar de Guatemala? ¿Esos son los dos escenarios? Bueno, ya hay una orden de captura. Sí. Ya hay un arraigo. El presidente fue arraigado el día de ayer después de la plenaria del Congreso de la República para garantizar que no se cuidara. Ajá. Y hoy, hace unas horas, se dictó la prisión para que él comparezca ante un tribunal, ante un juez, y que le puedan explicar por qué delito se le acusa. Uh-huh. En principio, lo técnico es que a partir de la definición de los delitos de los cuales se le acusa, no podría tener una medida sustitutiva. No existe medida sustitutiva en tan graves delitos. Por lo tanto, el presidente de la República el día de mañana tiene que enfrentar la intimación penal y sujetarse al proceso, ligarlo al proceso y recluirlo en una prisión preventiva mientras dura el proceso, en donde él tenga todas las reglas y el derecho de defenderse y demostrar su inocencia. De lo contrario, estará enfrentando una pena no menor de los 20 años de prisión. Bien, yo le tengo una última pregunta, diputado, de cara a una fecha pues muy importante para los guatemaltecos, que es el próximo 6 de este mes de septiembre, el próximo domingo, cuando se realizan elecciones generales en Guatemala, es decir, incluso presidenciales, pues generales. ¿Cómo impacta todo esto que está ocurriendo en Guatemala? ¿Y hay algún riesgo, hay algunos peligros, escenarios, no sé, de violencia, sí o no, el próximo domingo en las elecciones guatemaltecas? Bueno, los riesgos están latentes. Estamos viendo al presidente y vicepresidenta sometidos a la justicia penal guatemalteca, y ambos a un paso de la cárcel, el presidente y la vicepresidenta ya en la cárcel. Entonces, por supuesto que cualquier cosa puede pasar en los siguientes días. Esperaríamos, si sigo apostándole a la paz, a la armonía, a la lucha vía el derecho y la institucionalidad. Insisto, Guatemala dio una lección en el mundo de respeto a la institucionalidad, y sabía que eso fue sacrificar a la persona, pero no a la institución. Por lo tanto, defendimos el Estado de Derecho, y si el presidente como persona tiene que ver en los delitos, debe ser sometido inmediatamente a juicio y salvaguardar la figura del presidente de la República. Es lo que siempre exigí yo, a pesar del señalamiento absurdo y lapidario de muchos políticos que decían de que yo estaba atentando contra la institucionalidad del Estado y que deberíamos dejarle seguir robando hasta que entregue el 14 de enero, lo cual técnicamente ahora ya no es posible. El presidente tiene que comparecer ante el tribunal y el tribunal decidir su futuro inmediato, si es a partir de una cárcel. Es difícil que le den una medida sustitutiva de un arresto domiciliario, puesto que la naturaleza de los delitos exige prisión preventiva mientras dure el proceso. Entonces, el proceso electoral, creo yo, viene a fortalecer la institucionalidad del Estado. Si bien es cierto, hay pocas opciones, y las opciones que hay, incluso en su mayoría, están siendo perseguidas ya por corrupción, yo creo que debemos, insisto, apostando a la institucionalidad y vía la institucionalidad y el derecho, iniciar un proceso de transformación real del Estado guatemalteco. Hoy más que nunca, Guatemala está de cara a la posibilidad real de iniciar un proceso de transformación radical del país con la reforma del sistema político guatemalteco. Diputado, pues algo que mis preguntas no hayan generado que usted considere importante decirle a las personas que le están escuchando acá en la Unión Americana, en Los Ángeles y a través de la Internet en diferentes partes del mundo, algo que usted quiera agregar, diputado. Bueno, yo me siento satisfecho y contento de que Guatemala empezó a despertar. Digo empezó porque el 6 de septiembre nos vamos a dar cuenta si realmente despertó Guatemala. No podemos darle un voto a un partido patriota que tiene 60 funcionarios en la cárcel por corrupción, a su vicepresidenta por corrupción en la cárcel, y a un paso de la cárcel de una manera real y contundente al presidente de la República. No podemos tolerarlo. No hay que votar por esa gente. Segundo, un partido líder que tiene 63 diputados y el día de ayer faltaron 34 diputados que no llegaron y se quedaron escondidos en su casa y debajo de la cama, para no enfrentar la dura crítica y la posición y el reclamo y la demanda social de retirarle la inmunidad al presidente y con su ausencia se volvieron cómplices. Un partido que ha tenido una coalición de un pacto oscuro con este gobierno especialmente en materia de impunidad. Yo creo, y peor aún, cuando su vicepresidencial está enfrentando procesos en materia de corrupción, y era el encargado del erario nacional, el presidente de Guatemala, lo que menos podíamos esperar es que sea corrupto, y ahora enfrenta juicio. Por lo tanto, tampoco es opción de estar por esa gente. Y hemos llevado 60 años de gobierno de derecha, saqueándonos, matándonos en 36 años de guerra y dispersando los efluvios en la defensa de nuestros derechos en los últimos años. Yo creo que Guatemala empieza a despertar y va a materializar ese despertar el día 6 de septiembre y esperemos que sea en justa luz y por el bien del país y de nuestros pueblos. Diputado, pues le agradezco muchísimo la entrevista con este programa Contragolpe con Rubén Luengas en KPFK. Le tengo un cariño muy particular a Guatemala porque como periodista, como reportero, cubrí mucho en Guatemala. Me tocó todavía cubrir parte de los conflictos de la guerra civil allá en Huehuetenango y me tocó también cubrir la firma de la paz, la firma de la paz con Álvaro Arzú cuando era presidente allá precisamente en la ciudad de Guatemala. O sea que le tengo mucho cariño, dejé bastantes amistades por allá en Guatemala. Reciba usted mi saludo acá desde Los Ángeles, mi agradecimiento por esta entrevista para nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo en la distancia. Muy bien, amigos, pues las personas que nos están escuchando aquí en Los Ángeles, California, un fuerte abrazo a la comunidad guatemalteca que a ustedes pues les consta que en los diferentes medios que he tenido la posibilidad de estar acá, siempre he tratado de explicar y de ir a la raíz histórica pues de un evento importantísimo que de alguna manera ahorita el diputado hace alusión, cuando Jacobo Arbenz en 1954 fue derrocado y lo que continuó después de aquello, ¿no? Las diferentes dictaduras y 36 años justamente, yo he dicho veintitantos, 36 años de guerra civil hasta la consumación de este acuerdo de la firma de la paz que pues me tocó estar cubriendo allá en la hermana República de Guatemala. Un saludo a los chapines pues que viven aquí en los Estados Unidos y en Los Ángeles, California. Permítame hacer una pausa. ¿Ya la tenemos? No la tenemos. A ver, no sé si por ahí nos estará escuchando en México, Marta, porque el teléfono que ahora me dieron de usted no está entrando la llamada al número telefónico, Marta Medina. Vamos a ver si ahorita en la pausa nos ponemos las pilas, verifico el teléfono por las diferentes fuentes que me lo dieron, pero si nos está escuchando en la Ciudad de México, Marta Medina, por favor, no está entrando la llamada como me dieron el teléfono. Me lo puede enviar, acabo de abrir mi Skype, la tengo conectada a usted en Skype. Entonces vamos a abrir aquí Marta y a ver si la localizo. Le voy a mandar un mensaje ahorita en la pausa. Regresamos. Ya estoy al aire, estamos aquí de regreso, no escuché la musiquita. Bueno, ya localicé otro teléfono de Marta Medina. para que pudiéramos platicar con ella. Hombre, pues está anunciado en mi página. Marta Medina Gómez, enfermera. Enfermera, ciertamente enfermera. No es una persona así que tenga un cargo doctora del Colegio de México. No, es una enfermera, una protagonista de la vida cotidiana en México, que en una entrevista que ya le realizamos aquí, que subimos también a YouTube, esa entrevista, pues con muchísimo éxito, con miles de visitas. Marta Medina Gómez, enfermera con más de 24 años de experiencia dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una entrevista justamente con Contragolpe, denunció que desde el pasado 2 de octubre del 2014, se presentó, proveniente de la bancada del Partido Acción Nacional. ¿Sí la localizaste? ¿Ya está? ¿Ya la tenemos? ¡Oh, perfecto! De maravilla. Se presentó, proveniente de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, una iniciativa para crear el Sistema Universal de Salud. Suena muy bonito. Pero ella asegura que en realidad se tiene aquí una intención de privatización del sector salud. Aquí tengo, estoy viendo en mi página esta entrevista, pero justamente ya cuando se han cumplido 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto y con el informe, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque francamente es una vergüenza que a esto le llamen un informe, de manera muy tangencial, de manera muy superficial, pasó así. Algunos comentaristas, solo les escuchaba yo en la radio, desvergonzados, con todo el respeto. ¿Y por qué digo esto de desvergonzados? Porque se supone que la labor del periodismo no es estar siendo vocero de las fuentes oficiales, ¿no? Sino que se trata verdaderamente de que el periodismo le diga a la gente una serie de cosas para defenderlo justamente en un momento dado hasta del poder. Bueno, pero entonces estaban diciendo una serie de cosas y tal ahí en la evaluación que prácticamente parecían voceros de lo que yo escuché en la radio, ¿verdad? Pero vamos a hablar nuevamente con Marta Medina para ver cómo percibió ella el tema de la salud dentro del tercer informe de gobierno, pero sobre todo en esta última etapa, después de que ya han transcurrido varios meses de la entrevista que le hicimos aquí en KPFK. Marta, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Luengas. Pues muy bien aquí, trabajando todavía. Oiga, no podíamos comunicarnos con usted. Ahorita busqué otro teléfono, pero qué bueno que lo encontré, porque el doctor me mandó uno y no entraba la llamada. Estaba yo muy angustiado y por eso también me retrasé un poquito en llamarle. Pero nos queda media hora de programa. En media hora yo sé que usted nos puede decir mucho. Primero que nada, de aquella ocasión que la entrevisté hace algunos meses a la fecha, usted confirma, sostiene, porque mucha gente dice, no hombre, no es cierto, no se trata de privatizar el sistema de la salud, como dicen que también no se trata de privatizar la cuestión educativa. ¿Usted cómo la ve? Pues bueno, ellos van a seguir negando esta situación, licenciado Luengas, el hecho de que a México le digan, estamos privatizando, te estamos regalando a toda la empresa privada, no nada más la educación, no nada más los energéticos, sino ahora te voy a quitar el derecho a la salud. Pues por supuesto que son palabras muy fuertes y no lo van a aceptar, licenciado, esa es una realidad. Mas sin embargo, ellos siguen pensando que el pueblo mexicano somos ignorantes, que no comprendemos la diferencia entre privatización y subrogaciones de servicios, que por cierto son ya discrecionales, o sea, es una cosa increíble. Usted mencionaba bien de hace algunos meses que me hizo el favor de regalarnos de su tiempo en su programa. Ahorita con mayor certeza lo asevero, licenciado Luengas, nuestro sector salud público está siendo robado. Está siendo privatizado. Fíjese que cuando anuncié la entrevista con usted en redes sociales, no faltó quien me escribió en las redes sociales, me dijo, ojalá que se privatice el sector salud. A uno me permití preguntarle, bueno, ¿por qué? Usted, porque vive en Estados Unidos, no se da cuenta, pero es un, bueno, utilizó palabras un poquito ahí, no lo atienden a uno, no tiene nada, en fin. No entré en mayor polémica, pero a las personas que así me escriben y que así sienten, ¿qué les diría usted? Pues únicamente que los mexicanos que radicamos en México, que esta es nuestra tierra, que esta es nuestra casa, nos preocupa muchísimo que se privatice el sector público de salud, licenciado Luengas. México está demostrado internacionalmente, nuestra economía se tambalea, nuestros salarios son salarios por debajo de todos los salarios, yo creo, de países primermundistas. Tenemos un subempleo, aunque las autoridades digan que han generado empleos, eso es una falacia. Los empleos en México están realmente por los suelos. Tenemos profesionistas que terminan carreras universitarias y simplemente salen de ahí y no encuentran empleo. En este sentido, no tenemos para pagar el derecho a la salud. Así de simple. No vamos a tener. Lo comenté en la entrevista pasada, lo he aseverado y ahora con mayor razón. Esto que pretenden hacer en México es un genocidio anunciado. Esa es la realidad. Un genocidio anunciado, ¿por qué? Denos un poquito más de detalles de lo que le permite a usted pensar así. Es decir, al privatizar el sector de la salud, quiere decir que entonces poderoso caballero es don dinero y únicamente tendrán acceso, porque actualmente, por ejemplo, en México existe, aunque es insuficiente, existe, por ejemplo, un hospital como en el Instituto Nacional de la Nutrición, que está ubicado allá en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, donde llega gente de todo el país. Hay muy buenos médicos. Yo hace mucho tiempo que no voy, pero conocí al doctor Salvador Subirán, que fue el fundador de esto, y mucha gente, aunque era insuficiente, pero tremenda labor del Instituto Nacional de la Nutrición en México, con excelentes médicos, por cierto. Hay otras áreas ahí, el Instituto Nacional de Cardiología, que no sé si lo siga dirigiendo el doctor Barragán, Rodolfo Barragán, que es una eminencia en cirugía cardíaca, etcétera. ¿Todo esto se desmantelaría? Todo lo que ya está, que es insuficiente, al privatizarse, quiere decir que ya no habría esos servicios donde muchos mexicanos, desde luego el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, todo eso, y por eso le llama genocidio, porque mucha gente quedaría totalmente desamparada sin que tuviésemos, por ejemplo, un sistema de salud como el que se tiene en Cuba. Así es, licenciado Luengas. Mire, el proyecto de reforma de salud, y quiero hacer mención a esto. Este proyecto ya fue aprobado el 14 de abril de este año en comisiones en la Cámara de Diputados. Tenemos ya los documentos, tenemos ya la evidencia, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 24 de abril de este mismo año. Ahorita ya se encuentra dentro de la agenda legislativa de la Cámara de Senadores. ¿Qué fue lo que se aprobó el 14 de abril? Marta, ¿qué fue lo que se aprobó el 14 de abril? La reforma a la salud. La reforma a la salud. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Por qué asevero que es un genocidio? Este proyecto que ellos tienen como la 12ª reforma, que es la reforma estructural al sector público de salud, pretende crear un sistema universal de salud. Y de hecho, así lo ha manifestado el presidente Mercedes Juan, que es la titular de la Secretaría de Salud. Entonces, pretenden unificar, hacer un solo sector salud donde van a incluir, se homologan los servicios del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, y lo convierten en un seguro popular con un paquete básico mínimo de atención, donde ellos solamente cubren 280 enfermedades. Por supuesto, gripitas, diarreas, enfermedades que con un paracetamol o con tal vez con algún antibiótico que va a tener que comprar el usuario, se tiene que componer. Si la persona requiere servicio de hospitalización para un parto, para un dolor abdominal que puede convertirse en una apendicitis, en un problema de colecistitis o vesícula, como le conocemos, pues por supuesto que va a tener que pagar la diferencia. ¿A través de qué? De aseguradoras. Y esto ya tenemos la evidencia. Ya tiene la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Específicamente yo le puedo explicar qué está sucediendo en el Seguro Social, licenciado Luengas, porque sí, yo trabajo para esa institución. Sí. Tengo 24 años de antigüedad como enfermera en activo. Sí. Desde el mes de mayo aproximadamente, a los pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes renales comúnmente conocidos, se les empezaron a retirar las máquinas para que se dializaran en su domicilio. Wow. A los pacientes con problemas pulmonares, en el mismo mes de mayo, junio, que tienen, son oxígeno dependientes en su domicilio, se les retiraron sus tanques de oxígeno. Uh-huh. Ahorita ya entró la subrogación de mastógrafos en las unidades de atención médica del Seguro Social, donde ya es la iniciativa privada, ya no envían a los pacientes o el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social absorbe este servicio que debe de dar para la prevención de cáncer de mama. Uh-huh. Acaba de llegar un documento realmente, bueno, tendrá como unos 20 días que a nosotras, enfermeras, trabajadoras del Seguro Social, se nos notificó que estaban teniendo problemas con los laboratorios que producen las vacunas para los niños. Uh-huh. Donde nos dicen que se limitan el cuadro básico de vacunación. Esto realmente es grave, porque entonces ahorita ya no estamos hablando de que esta reforma que a nosotros veníamos viendo que iba a afectar a los pacientes crónico-degenerativos, iba a afectar prácticamente nada más a diabéticos, hipertensos, cardiópatas, renales, VIH, hemofílicos. Ahora también le van a pegar a la infancia, porque el hecho de dejar sin su sistema inmuno, o más bien su programa inmunológico durante la primera infancia, pues los niños van a quedar desprotegidos. Usted ¿a qué explicación le da a toda esta situación? Porque esto va acompañado de todas estas reformas que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto en esta administración. Todavía el día de hoy, en el informe, que ahorita le voy a preguntar si lo escuchó o ya leyó, pero yo me los eché todititito, lo tuve que escuchar, que una gran prioridad es la reforma educativa, en fin, ¿no? Pero forma parte de todo un paquete. ¿Usted cree que, cómo se explica, cuál es la razón de que se realice todo esto? ¿Se quiere nada más llevar al terreno de los negocios con la salud, homologar la situación de la salud a lo que se vive en gran medida acá en los Estados Unidos? ¿O por dónde va la idea? ¿Qué dicen en su gremio? Lamentablemente así es, licenciado. Mire, hay por ahí lo que llaman el darwinismo social. Darwinismo social. Sí, así es. Uh-huh. El derecho que tiene el poderoso, el rico, toda esta cúpula, ¿no? Y que se mueran los pobres. Uh-huh. Ese es una de sus caminos. Aquí específicamente en México, por supuesto que todo esto que está sucediendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, pues va encaminado a la privatización del sector público. Acá en México hay una fundación que se crea más o menos en los años 80, que se llama FunSalud. Uh-huh. Donde se aglutinan todos los exsecretarios de salud, como Julio Frey, Guillermo Soberón, ahorita el alfil pues es la señora Mercedes Juan. Uh-huh. y ellos están desmantelando el sector público de salud de tal forma que lo están encaminando a la iniciativa privada. ¿A través de qué? Pues bueno, primero, y lo comentábamos la vez pasada, licenciado, ¿qué es lo que hacen? Pues difamar a los trabajadores. Lo han hecho, lo hicieron con los maestros, lo hicieron con los compañeros de electricistas, lo hicieron ahorita con los petroleros, difamar que somos pésimos trabajadores, y obviamente irle quitando recursos a las instituciones precisamente para que el servicio sea nefasto y la gente, los usuarios, en el caso de nosotros, nuestros derechohabientes, digan, y que lo privaticen, porque dan un pésimo servicio, no sirven para nada, son flojos, son ineptos, son además cometen errores, y peor aún, cometen errores con vidas. Hubo una campaña, usted recordará, hace aproximadamente 2 meses, con un compañero en el estado de Sonora, otro en el estado de Coahuila, donde los difamaron de mala práctica. Mas, sin embargo, yo le aseguro, porque lo estoy viviendo, licenciado, no tenemos medicamentos, no hay material, insumos, gasas, jeringas, alcohol, vendas, etcétera. Y por supuesto tampoco hay el recurso humano para atender la cantidad de derechohabientes. El Seguro Social atiende 70 millones de mexicanos. Uf, sí. Oiga, Marta, perdón que le interrumpa. O sea, sí. A ver, lo acaba usted de decir con toda claridad, pero a ver, déjeme hacer la pausa con la audiencia que nos está escuchando y que va a ver esto en video. Es decir, lo están haciendo intencionalmente, como algunos dicen que lo hicieron, por ejemplo, con Pemex. Colocarlo en una situación comprometida para que justamente la propia sociedad en un momento dado pueda decir y pueda ser aceptable ante la sociedad, por ejemplo, el tema de la privatización, pensando que de esa manera va a funcionar y que les va a ir mejor. Es decir, todas estas críticas que muchos hacen en sectores de que no hay jeringas, de que no hay esto, de que no, o sea, desde el poder lo están haciendo intencional para colocarlo de rodillas al sector salud, como dicen que lo hicieron con Pemex, o la misma situación educativa, y que por lo tanto entonces la gente diga, yupi, bravo, vamos a hacer las famosas reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es lo que nos está diciendo, o sea, porque esa situación es verdaderamente gravísima, que no es que me asuste, teniendo en cuenta el tipo de malandrines que acceden al poder en diferentes partes de los gobiernos del mundo. Pero eso es lo que me acaba usted de decir, ¿correcto? Así es, licenciado. Exactamente. Están desacreditando a los trabajadores del sector público de salud, y usted bien hacía mención. O sea, tenemos un hospital increíble de nutrición que pertenece a la Secretaría de Salud, tenemos un hospital increíble de cardiología, de cancerología, que son del sector público de salud, de la Secretaría de Salud específico. Mas, sin embargo, por ejemplo, el Seguro Social tiene o tenía un Centro Médico Nacional Siglo XXI, que era la panacea a nivel internacional. Un Centro Médico La Raza, el ISSSTE tiene un hospital 20 de noviembre, qué bárbaros, éramos la panacea de la salud. Hace años se hablaba de la seguridad social como ejemplo, la mexicana, como ejemplo a nivel internacional. Ahorita yo quiero hacerle mención, no nada más es la situación de la falta de insumos, licenciado Luengas, estamos viviendo una situación realmente aterradora como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque ellos, cuando meten un sistema de cómputo a nuestros centros de trabajo en el área de los médicos, insertan un programa de estos en la computadora que a nuestros compañeros médicos les están coartando su libertad de práctica como profesionales de la salud. Llega un paciente y le dice, a ver, doctor, me duele la cabeza, me está doliendo los huesos, me siento así o de tal forma. Obviamente, para diagnosticar algo, pues se diagnostica clínicamente, que es lo que el médico está recibiendo de datos del propio paciente y la sintomatología, más los signos que él ve, pero se tiene que apoyar en estudios de laboratorio. En automático, con unos cuantos signos y síntomas que el médico tiene que ingresar a este sistema de computadoras dentro de la institución, aparece nada más un listado de diagnósticos. El médico dice, oye, es que ninguno de estos diagnósticos que me aparece en el sistema de cómputo es el diagnóstico que tiene el paciente. Pues no le permite ingresar otro diagnóstico que no sea eso. Tenemos un caso específico de un compañero médico de Xalapa, Veracruz, que por ese sistema erróneo, que probablemente la persona que creó el sistema de cómputo en cuanto a diagnósticos, no sabe nada de medicina, sabrá mucho de computación, pero de medicina no, y la paciente que fue a solicitar hace aproximadamente un año esa atención, resulta que la señora tenía un cáncer cervicouterino que no pudo ser diagnosticado en tiempo, en su momento, para poderle ofrecer un tratamiento adecuado. Y estamos hablando de una mujer de menos de 40 años, licenciado. Ahorita la señora tiene fase terminal. Fíjese. De cáncer cervicouterino. Marta, mire, le quiero leer algo, por ejemplo, de que retomó un medio de comunicación. Un artículo dice, los rumores, que esto es de julio de este año, los rumores que se han esparcido a través de las redes sociales y de fuentes no oficiales en los últimos días sobre subrogación de los servicios de salud pública o una semi privatización, fíjese, aquí también el concepto es interesante, no dicen privatización sino semi privatización de estos, ha provocado que legisladores de la Cámara Baja soliciten al gobierno de Enrique Peña Nieto que aclare estas informaciones. Este es un artículo de Eduardo Esquivel. Luego dice, los legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados quieren que la Administración Federal informe si es cierto el run-run. Aquí lo manejan como run-run, rumor, de que la atención de enfermedades crónico-degenerativas, los derechohabientes tendrán que pagar parte de su tratamiento de ahora en adelante, como se advierte en las redes sociales. Continúo. Los datos aparecidos en Internet han causado gran preocupación, no solo entre los trabajadores de las instituciones públicas de salud, que no saben cómo quedaría su situación laboral con una privatización de los servicios, sino también entre los derechohabientes de los servicios de salud, ya que las modificaciones a la ley afectarían sensiblemente su economía, pues tendrían que pagar la atención de enfermedades crónico-degenerativas como son diabetes, hipertensión, artritis, reumatoide, entre otras, y que son las que aquejan a la mayoría de la población en el país, siendo la diabetes la primera causa de muerte en México, y para su atención se requiere el mayor número de cámaras hospitalarias. Por aquí continúa, me salto una parte, dice, el IMSS, que es una institución de gobierno federal autónomo que se financia tripartitamente, es decir, con las aportaciones del Estado, los patrones y trabajadores, y que está dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población trabajadora del sector formal privado. Esta institución de seguridad social está considerada la más grande de América Latina, con la mayor presencia de la atención a la salud y en la protección, etcétera, etcétera, ¿no? Luego dice, pero lo toma pues como rumores. El artículo se titula, dice, privatización de la salud no es la solución, es lo que dice este autor, Eduardo Esquivel. No se está manejando en ningún medio, televisión, estos grandes periodistas mexicanos que salen y que muchos anuncios, etcétera, etcétera. No se está diciendo nada. Aquí dice, los servicios públicos de la salud en México están enfrentando serios problemas y las quejas de los usuarios son cada vez mayor. Actualmente el país apenas cuenta con 0.45 médicos, 2.5 enfermeras y 0.71 camas por cada 1,000 habitantes, y su gasto es apenas de 3.1% con relación al Producto Interno Bruto. Luego dice algo de la OCDE, déjeme ver qué dice de la OCDE, donde está este José Ángel Gurría. Bueno, la privatización de los servicios de salud y bienestar social no es la solución para resolver los problemas de salud de la población mexicana. Pero esto porque se debate más de la salida del Piojo Herrera de la selección mexicana de fútbol que de estos temas. ¿Lo ocultan los medios de comunicación en México o qué está pasando? Así es, licenciado Luengas. No hemos tenido apertura de ningún medio de difusión masivo mexicano De plano, ¿no le han invitado a usted? ¿En ningún medio le han invitado a hablar del tema? En ninguno. Lamentablemente sabemos que los medios de comunicación mexicanos están, pues digamos que coludidos, ¿verdad? También reciben sus prebendas y sus canonjías los dueños de estas empresas, y por supuesto que para nada les importa a ellos específicamente la salud del pueblo mexicano. Ellos lo hemos visto en el mes de las elecciones, aquí en junio, los partidos se dedicaron a regalarle pantallas televisivas al pueblo. ¿Por qué? Porque les conviene tenerlos viendo telenovelas, pero jamás van a abrir el espacio para esto. El 31 de julio tuvimos una movilización nacional, señor Luengas, el sector público de salud, acompañado por otros sectores y frentes que están en lucha, frentes sociales, y lamentablemente no se presentó ningún medio, como es Televisa, Periazteca o prensa escrita de circulación nacional. Y hubo medios independientes que nos preguntaron, que cubrieron la nota, pero por supuesto no se les permitió sacarla. No hay interés por parte de la prensa mexicana para ver qué es lo que está pasando. Y de verdad, licenciado Luengas, qué lástima que la prensa esté prestada para permitir un genocidio, porque esta doceava reforma, la reforma a la salud, por supuesto que es lesiva para todo el pueblo mexicano. Yo quiero ver cuando empiecen a morir los pacientes, y que no va a ser muy tarde, porque ya no hay medicamentos, porque se les están dando medicamentos sustitutos, ya no los medicamentos que amerita cada paciente crónico, degenerativo o gastos catastróficos, como hace mención Enrique Peña Nieto. Es lamentable que Enrique Peña Nieto diga, y al igual que algunos legisladores digan, oye, es que los mexicanos están viviendo mucho, por favor, tenemos que reformar la salud porque nos están costando mucho. Yo le pregunto a Enrique Peña Nieto, le pregunto a José Antonio González Anaya, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, le pregunto a esta señora Mercedes Juan, como titular de la Secretaría de Salud, ¿ellos sí tienen derecho a vivir dignamente? ¿Ellos sí tienen derecho a la salud? ¿Y el pueblo de México qué? Los recursos naturales de México pertenecen al pueblo de México, no a ellos. Ellos no son dueños del país, ellos no son dueños ni tienen por qué decidir el futuro de una nación por su ambición, por su corrupción. Creo que los mexicanos tenemos que hacer conciencia de que no podemos permitir que pase esta doceava reforma, porque van a morir miles, si no es que millones de mexicanos, y esto va a ser muy pronto. Ya estamos teniendo problemas. Hay un paciente en específico que yo sí quiero mencionar, porque él se ha contactado con nosotros. Es un muchacho con hemofilia, nació con ella, sabemos que esto es genético. Este muchacho hace más de 3 meses no le dan su ampolleta de factor 8 para evitar que el muchacho sangre. Lleva 2 ocasiones en 15 días que ha tenido que ingresar a un servicio de urgencias porque tiene hemorragia. Le aplican su medicamento y vete a tu casa, y si te vuelves a poner mal, regresas. Oiga, Marta, tienen la obligación, perdón. No, perdón, termine y ahorita le hago la pregunta. Sí, cuando el Instituto Mexicano tiene la obligación de darle su ampolleta mes con mes para controlar ese padecimiento, porque él tiene derecho al seguro social, y eso es apenas el principio, licenciado Luengas. Me quedo verdaderamente, mire, porque con lo que vi hoy así color de rosa, no le quedó otra más que mencionar de manera muy tangencial al presidente Peña Nieto lo del escape del Chapo Guzmán y que lo de los 43, pero de manera muy así, ¿no? Y en toda esta parafernalia del besamanos y la bola de barberos y los que están ahí que quieren buscar la presidencia para el 2018, o sea, verdaderamente vergonzoso lo que se ve ahí, porque no fue un informe, fue una cosa, nunca ha sido un informe real. El presidente de México que tuviera que dar un informe a la nación de la realidad que del estado que guarda la nación, tendría que dar un informe contra sí mismo, ¿no? Pero ya vamos a terminar. Estoy hablando con Marta Medina Gómez, enfermera con más de 24 años aquí en Contragolpe, bueno, en experiencia dentro del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ya le leí esa nota, son rumores en las redes sociales, como diciendo, esto va a pasar después de que ahorita esté al aire en vivo, va a pasar a las redes sociales cuando el video y el audio estén en las redes sociales. Y lo van a tratar como rumor. ¿Por qué les diría usted a quienes nos escuchen ahorita y nos escuchen después que esto no es un rumor? Porque lo estamos viviendo, licenciado Luenga. Porque nuestros pacientes, nuestro pueblo mexicano, está viviendo ya el desabasto de medicamentos. Sí, lo que acaba está de decir. Está viviendo, así es. Ay, no pues son sí. Rumores. No, por, oiga, ¿escuchó el informe, el llamado informe de Peña Nieto hoy? No tuve la oportunidad porque yo estoy en activo y posterior de trabajar tuve que hacer algunas cosas, tuve que desplazarme. Justamente quiero mencionarle, antes de que se me pase, licenciado Luenga, ya conformamos a nivel nacional una asociación, es un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, MONDEF, con doble S al final. Entonces tuvimos una reunión justamente el día de hoy para detallar las acciones como movimiento nacional. Ya no nada más los trabajadores del Seguro Social, se han integrado ya movimientos como es el magisterio, como son los petroleros, los compañeros electricistas, jornaleros, algunas otras trabajadores en general del pueblo mexicano y por supuesto asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque no podemos permitir una sola privatización más, una sola humillación, vejación, oprobio por parte de estos gobernantes y todas estas gentes del poder legislativo. Marta, nos tenemos que ir ya, perdón que le interrumpa, pero no quiero irme sin decir cómo está su seguridad, dígamelo en unos 30 segundos, porque nos preocupa, usted ya me dijo que había recibido amenazas, ¿cómo anda el tema de su seguridad? Yo creo que igual y un poquito más, como el de todos los mexicanos, ya probablemente somos considerados pues a lo mejor luchadores sociales o activistas sociales, pero pues yo creo que eso no tiene que amedrentarnos. Tenemos que seguir en esta lucha en defensa del pueblo mexicano. Y bueno, no nada más es Marta, hay muchos compañeros junto a Marta, porque aquí no hay líderes, somos gente con conciencia de clase nada más. Muy bien, Marta, pues le agradezco muchísimo nuevamente y seguimos en contacto. Le suplico que por favor nos mantenga informados a través de del Skype y todo. Mándeme la información de por dónde anda. Ahora tuvimos unos días que nos faltó comunicación, pero le agradezco mucho, Marta, y estamos en contacto. Claro que sí, licenciado Luenga. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Amigos, les espero el próximo miércoles, si ustedes así lo desean, en Contragolpe. Les invito a entrar a rubenluengas.com. Si gustan ahí ver lo que pongo en Twitter, me encuentran como @RubenGLuengas. De tal suerte que pasen muy buenas noches. Gracias. Tuvimos también al diputado Amílcar Pop, quien introdujo la demanda en contra del presidente Otto Pérez Molina, quien dice pudiera mañana mismo ser ya formalmente apresado Otto Pérez Molina. Gracias, buenas noches, hasta el próximo miércoles. Esto es Contragolpe en KPFK, Los Ángeles.